Bueno, primeiro, pois, benvidos a todos, a todas, a, pois, a este, esta actividade, este acto organizado polo Centro Social Esmorga, un acto, pois, no que lonxe de ser adeus un pouco os acontecementos, pois, que estos días están a vivir en Gaza, pois, pretendemos transmitir así, pois, un pouco, unha visión, pois, máis de preto, pois, sobre esta situación en Palestina, non? Para isto, pois temos hoxe a Fayez Badawi, militante do FPLP, do Frente Popular para a Liberación de Palestina, no que Fayez pois nos vai explicar pois un pouco máis polo miúdo sobre pois estes acontecementos en Gaza, sobre a situación xeral en Oriente Medio e sobre a masacre pois que hoxe está a viver a situación que está a viver pois o pobo palestino, non? Entón, pois, teremos pois, unha charla con el sobre pois, tres cuartos de hora. Despois, pois, haberá un turno para o coloquio e para o debate, non? Entón, Fayez, cando... Buenas noches. En primer lugar, perdonarme por non poder hablar en gallego, porque non sei hablar la lengua, pero el día que venga a vivir aquí, intentaré hablar gallego. En primer lugar, quiero dar las gracias por vuestra presencia y dar las gracias a los centros sociales y a Esmorga por este acto. Un saludo cordial en el nombre de mi pueblo, ese pueblo que está sufriendo más de 60 años de colonialismo chauvinista. Llevamos toda la vida bajo ocupación. Mi tierra fue ocupada en 1917. Por el colonialismo británico. Y siempre estamos sufriendo ataques masivos por parte de los ocupantes. Y hay una cosa que nosotros tenemos muy clara. ¿Qué pretenden con el bloqueo de Gaza? ¿Qué pretenden con este hambre? ¿Qué pretenden con la masacre? ¿Qué pretenden con el genocidio? Están destruyendo todo, están destruyendo las casas, las piedras, están destruyendo los árboles, están destruyendo todo lo que tiene vida en aquella tierra. Porque saben ellos, y nosotros tenemos muy claro que no pueden destruir la voluntad de lucha que tiene este pueblo. No pueden destruir nuestro espíritu de lucha, porque somos la pieza angular en todo lo que está pasando en el Oriente Medio. Esa es la cuestión. No la cuestión que existe Hamas, o existe Al-Fatah, o existe la izquierda palestina. Esto todo es una excusa. Por lo tanto, nosotros transmitimos un mensaje muy claro, para el Estado sionista, el Estado fascista de Israel, sus cómplices de la Unión Europea y Estados Unidos, de que somos mil imposibles. Somos mil imposibles. Lo han intentado siempre, con matanzas y con masacres, y no han podido doblegar a mi pueblo en esta lucha. Ahora es la excusa Hamas, y Hamas fue creada en 1987, y antes de Hamas, ¿cuál es la causa? ¿Cuál era la causa de que haya matanzas? Por ejemplo, la matanza de Sabra y Shatila en 1982. A sangre fría asesinaron a 3.000 personas a cuchillazos. ¿Cuál era la causa? Lo más vergonzoso de todo esto, vemos que equiparan a la víctima con el verdugo y responsabilizan a las dos partes por igual. Y la excusa siempre de que Hamas no respetó la tregua. ¿Pero qué tregua había? Suponer que había una tregua, pero esta tregua ya fue, es decir, caducó esta tregua, no quedaba tregua. Vamos a suponer que había tregua, pero durante esta tregua, llamada tregua, Israel asesinó a 267 palestinos, más de 500 detenidos. Entonces no había una tregua. Luego, para haber una tregua, tiene que haber dos ejércitos, dos estados de enfrentamiento. Pero es que, ¿qué estado tenemos nosotros? Somos un pueblo ocupado, un pueblo machacado, un pueblo que más de la mitad de su gente vive en el exilio, vive en los campamentos de refugiados, en la miseria. Que no nos hablen de tregua, y la Unión Europea nos habla de derecho internacional y de derechos humanos y de democracia y de todo ese rollo. que no es más que un negocio y una mentira, una falacia. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, a mí me gustaría hacer una pregunta: ¿qué es Israel? ¿Qué es Israel? En primer lugar, Israel es un Estado artificial, un Estado ilegal. Según el derecho internacional, para que sea Israel legal, tiene la obligación de admitir los refugiados palestinos que expulsó en 1948. Israel no permite el regreso de los refugiados palestinos. Eso les dice el derecho internacional, la resolución 194. Por lo tanto, Israel, desde el punto de vista, es ilegal. Y si vamos a hablar de terreno que en aquella época la llamada comunidad internacional dio a Israel para fabricar este Estado, tiene que ocupar el 55% de la Palestina histórica. Y resulta que Israel hoy día ocupa 92% de la Palestina histórica. Por lo tanto, son dos motivos. Luego, otra cosa, es decir, Israel está fabricada por pueblos, por nacionalidades de distintas partes. Me explico. Hoy día en Israel hay 6 millones de habitantes. Un 20% son palestinos, pero tampoco pueden decir palestinos, tienen que decir los árabes israelíes. Eso es la población dentro de Israel. Otro 20% son rusos, que no tienen nada que ver con aquella tierra. Ya, eso es el Estado de Israel. Hay 500,000 de argentinos, hay franceses, hay españoles, hay ingleses, hay alemanes, hay norteamericanos, polacos, hay todo. No es que son muy inteligentes, que hablan todos los idiomas del mundo, no. Es que son ocupantes. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Quién es el asesor de la Casa Blanca de Obama ahora? Es un sionista, un israelí. Aparte de ser sionista, es un mafioso de la banca. Y tiene doble nacionalidad. Y eso es el caso de la mayoría de la formación de ese Estado. Porque es que algunas veces nos hablan en Europa como somos nosotros los salvajes, como somos nosotros los verdugos, o siempre nos gusta la violencia o perseguir al pobrecito, los pueblos de Israel. ¿Qué es los pueblos de Israel? No quieren decir qué es realmente. El Estado de Israel, o el pueblo llamado pueblo de Israel, este pueblo fabricado, para mí es un pueblo fabricado. Para haber un pueblo tiene que haber raíces. Para haber un pueblo tiene que haber cultura. Para ser un pueblo tiene que haber unas condiciones históricas, una tierra. Es decir, porque a esta gente le daba igual colonizar Palestina como Uganda, como Mozambique, como Argentina o como Chipre. Por lo tanto, esto es Israel. Otra cosa, la pregunta. ¿También Israel qué es? Israel es un Estado fascista, creado por el movimiento sionista a base de terrorismo. El Haganah, el Esther, el Argon. Estas tres organizaciones es el núcleo principal de este ejército israelí. Todos lo saben. Por ejemplo, la Libni, esta, la ministra tan... Esta es una sanguinaria, es una asesina del Mossad. Pues esta mujer es polaca. Ah, no, es que por nacer allí en Tel Aviv, expulsando familias, ya es de aquella tierra, como si fuera la cosa natural. No, es ocupante. Y su padre, un miembro del Haganah. Haganah, que participó en matanzas contra los palestinos, en la matanza de Deir Yassin en 1948. Israel es guerra, la guerra. Israel ha creado muchísimas guerras contra la población de la zona. Atacó el Líbano, atacó Jordania, atacó Siria, atacó Egipto. Es decir, que Israel no es un santo. Es decir, ver el historial es un historial criminal. Y luego vemos en la tierra palestina, y más adelante un poco hablaré un poco por el tiempo, pues vemos que ese Estado, desde su crianza, lleva una política contra la población, pero no solamente la población palestina, como he dicho, contra todas las poblaciones de la zona al mismo tiempo, para ayudar en las guerras en toda aquella área. Como la guerra de Irak ayudó al Estado norteamericano, a las fuerzas, entre comillas, las fuerzas de paz, para terminar con un dictador que era Saddam, también participó Israel. Israel es el máximo fabricante y exportador de métodos de tortura. Ahora las bombas estas de humo que utilizan en Grecia contra los estudiantes es fabricación israelí. Por lo tanto, Israel no es un santo. Antes de empezar a hablar de la política israelí, me gustaría plantear una cuestión. Cuando se crea el Estado de Israel en 1948, dividen al pueblo palestino en tres partes. Una parte que son los refugiados, que somos hoy día 5 millones de habitantes. Otra parte, los que viven dentro del Estado de Israel, que son los árabes israelíes, que está prohibido que digan palestinos, somos 1.200.000. Y tenemos 3 millones y medio en la otra parte palestina, que son Cisjordania y Gaza. Aparte de eso, Cisjordania y Gaza, lo que dicen que va a ser el futuro Estado palestino, está dividido en dos partes. Gaza por una parte y Cisjordania por otra. Por lo tanto, tenemos bastantes problemas hasta de mantener nuestras costumbres, de mantener nuestra cultura, y al mismo tiempo hay división en la propia gente, en la propia familia, y dividir a los hermanos y separarlos, y no podemos nunca estar juntos. Eso es lo que han hecho con nosotros. Por lo tanto, los problemas son tres problemas. Ahora bien, cuando se creó este Estado de Israel, estuvimos esperando hasta 1965, nadie movió nada para que nosotros consigamos en nuestros derechos nacionales. Nadie movió nada. Que estamos en los campamentos de refugiados, bien, que sigamos en los campamentos de refugiados. Entonces hemos visto que estuvimos sufriendo y seguimos sufriendo en los campamentos de refugiados. Un ejemplo en el Líbano, donde viven 400.000 personas en los campamentos del Líbano. Son los ciudadanos, viven, ¿por qué tienen que vivir? Vivimos en chabolas, sin servicios sociales, es decir, una vida terrible. Y encima no tenemos el derecho a trabajar en las fábricas, ni tenemos el derecho a trabajar en el Líbano, porque somos ni inmigrantes ilegales. Pero claro, como no podemos trabajar, tenemos que comer de alguna parte. Entonces nos daban un trabajo clandestino, o un trabajo ilegal, vamos a llamarlo así. Porque así no me pagan la seguridad social, así tengo que trabajar 10, 12 horas con un sueldo, pues no llega ni a la mitad del trabajo libanés, el trabajador libanés. ¿Eso qué significa? Enfrentamiento entre clases, entre la misma clase obrera, entre el obrero libanés y el obrero palestino, y por otra parte, también eso ayudaría al fortalecimiento, de fortalecer la burguesía libanesa. Y la situación sigue hasta hoy día así. Entonces, nosotros pues, decidimos en aquella época pues, recurrir a la resistencia armada. A la resistencia armada, porque es la única solución para recuperar nuestros derechos nacionales. ¿Por qué digo es la única solución? Le hemos intentado por la vía pacífica, pero nadie nos hacía ni caso. No podíamos ni comer, ni tampoco teníamos ningún servicio. Por lo tanto, la única vía, como hemos visto, es que la lucha de los pueblos. Cuando un pueblo lucha, pues puede conseguir sus derechos. Y empezamos una lucha, porque lo dice el derecho internacional. Cuando un pueblo vive bajo la ocupación, están robados sus derechos. Un pueblo que tiene los tanques en las calles, con un pueblo que está sufriendo masacres, pues tiene derecho a la resistencia. Igual que pasó en los tiempos de los nazis, por ejemplo en Alemania o en Francia, que había una resistencia. Por supuesto, esta resistencia era terrorista para Hitler y para toda la cúpula nazi, igual que nuestra resistencia es terrorismo para el Estado de Israel, para el imperialismo norteamericano y para el imperialismo europeo. Es terrorismo, porque esta es la lucha de los pueblos. Porque cuando un pueblo, nosotros lo tenemos muy claro, después de esta barbarie que ha pasado ahora en Gaza, estos crímenes, este genocidio es un genocidio, pues tenemos el derecho a la resistencia. Además lo dice el derecho internacional. ¿O por qué siempre quieren criminalizar a nuestro pueblo? Pues vamos a ver, en el año 1982, durante el cerco a Beirut, durante tres meses, esta heroica ciudad que resistió el ataque masivo del ejército israelí por mar, aire y por tierra, cayeron en la ciudad de Beirut 1.000.000 de bombas. 1.000.000 de bombas. Eso sí es un terrorismo. 1.000.000 de bombas cayeron. Entonces utilizaron todo tipo de armamento. Fósforo blanco, bombas de fragmentación, bombas de hueco, bombas dirigidas. Han utilizado minas antipersonas, todo tipo de barbarie. Y en Gaza están utilizando lo mismo. ¿Qué quieren más? Tienen informes de los médicos noruegos. Tienen informes de todas partes. Y hay un señor que se llama Pepe Blanco. Dice, no es para tanto. Han destruido Gaza, es una destrucción total. ONGs nuestras allí, pero asociaciones culturales de niños, niñas de la infancia, de las mujeres, talleres, guarderías, todo destruido. Casas de familia enteras destruidas. Hay 4.000 casas destruidas completamente. Y 20.000 casas destruidas de forma parcial. De forma parcial, a lo mejor hay que derribar toda la casa, toda la finca. Si multiplicamos cada casa por 10 personas, porque allí viven todas las familias juntas, los tres hermanos y los hijos y tal. Entonces, tenemos más de 500.000 sin hogar. Y la mayoría en Gaza son refugiados. Es que es bárbaro, es decir, bárbaro lo que está pasando. Y todo el mundo está mirando para otro lado. Me refiero a los gobiernos. Y el pueblo en Gaza está seguro de su triunfo. ¿Por qué? Porque él resiste y sabe que salen manifestaciones a la calle en apoyo a estos pueblos. A este pueblo. Los pueblos del mundo han salido y se han movilizado por todas partes. Yo estoy viendo movilizaciones en pueblos que nunca la había oído en mi vida. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Cuando ya Israel tira la bomba atómica que tiene 400 bombas, entonces sí es un genocidio. Entonces sí es ya entonces van a estar contentos los gobernantes. No, tenemos que frenar esta barbarie. ¿Y cómo podemos frenar esta barbarie? Pedir en todas partes la expulsión de este embajador, el embajador israelí. Pero desgraciadamente también se habla de otra forma. Es que le están mimando. En vez de llevar a los tribunales penales internacionales, decir, vamos a juzgar a estos criminales. No, lo están mimando. Como hay una democracia, pues pueden funcionar. Entonces mañana vienen los nazis y están en manifestaciones para cargar a los judíos o a los negros o a los... quien sea. Entonces, como estamos en una democracia, sí se puede hacer. Les decía de gente de la izquierda, que es bárbaro. Y esta manifestación que salió en Madrid, una concentración... leyó el comunicado un diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid. ¿Qué me están hablando? Ni una condena a la barbarie, ni una condena. Sí, ha habido condena de un ministro, que es la Chacón, la señora Chacón. Condenó el lanzamiento de 3 cohetes en el sur del Líbano a Israel, pero no condenó ni la muerte de estos niños, ni la muerte del otro, y yo no vengo a llorar. Vengo a decir una realidad. Porque nos están dando que tenemos que aprender, la única solución es nuestra resistencia. Y yo de aquí quiero saludar a toda la resistencia de mi pueblo. Porque han sido héroes. Ya son los resistentes fantasmas. Entra el enemigo, pueden destruir, pero no pueden con ellos. Por eso han salido ahora de Gaza. No es que han salido porque creen en el derecho internacional. Era por el negocio de los votos. Porque el mes que viene hay elecciones en ese estado fascista. Entonces, a ver quién consigue más mediante derramar la sangre del palestino, ya tengo más votos. Eso es Israel. Un plan entre el Partido Laborista, el Likud, Kadima, que para mí todos son lo mismo. Todos quieren chupar la sangre de este palestino. Entonces, los resultados, porque ellos trabajan según encuestas. Aumenta los muertos, que ya llegamos entre muertos y heridos más de 7.000. Entonces el Partido Laborista o el Partido Socialista aumenta en escaños. Kadima, que es de Livni y Olmert, quieren un poco más, a ver si aumentan los escaños. El Likud quieren que sigan, porque así habrá más muertos de soldados israelíes. Entonces gana el Likud más escaños. Es decir, derramar la sangre del palestino es lo que da vida, son vampiros, así en dos palabras. Por lo tanto, han hecho esta guerra por esta causa. La otra causa era, yo lo he oído muchas veces por los medios de comunicación, es que algunas veces me asusta, ¿no?, escuchar esto, es decir, justificar esto, ¿no? Es que los palestinos están lanzando misiles. Ojalá tuviera el pueblo palestino misiles, lo lanzaríamos todos. Es que es derecho nuestro. Tenemos cohetes, sí, tenemos cohetes, y la mayoría son caseros, y algunas veces explotan en nuestras manos. ¿Y de dónde se consiguen estos cohetes? Pues no de los túneles que hablan, pues de las mismas mafias israelíes. Hay 14 mafias como hay 14 nacionalidades, por lo tanto no criminalizan al pueblo palestino, y no tenemos cohetes. La única solución, y nosotros lo estamos viendo, es que hay soluciones para el conflicto. aunque no me guste a mí esta solución, pero es la aplicación del derecho internacional. No hay otra solución al conflicto más que la aplicación del derecho internacional. Es decir, un Estado, el retorno de los refugiados. Aunque no me gusta, porque no es viable, hay una solución viable, mucho mejor. Es tener un Estado democrático, progresista y laico, con cartel Jerusalén para todo el mundo que quiere vivir allí. Es la única solución. Yo no veo otra alternativa. Porque ellos, el que entra de fuera, tiene que integrarse en mi sociedad. Pero yo no tengo que entrar, integrarme en la sociedad de alguien. Es que no es una sociedad, son 14 sociedades como mínimo. Entonces, ¿en qué cultura voy a integrarme? ¿En la rusa? ¿O integrarme en la cultura argentina? No tengo nada ni contra los rusos ni los argentinos. Pero vamos a ver, hasta el falafel, que es el plato típico palestino, no los quieren robar. Dicen que es israelí. Es un hecho real. Entonces, después de la batalla de Beirut, el egreso de, no de la resistencia palestina, sino de la lucha de mi pueblo, se traslada a Cisjordania y Gaza. ¿Y por qué? Porque nosotros, por vida, estamos acostumbrados a tener muertos y masacres y asesinados. Hemos sufrido en el año 70-71 20.000 muertos, en el año 73 también muertos, en el año 75-76 miles y miles de muertos, 79-82, eso es nuestro destino. Pero tampoco tenemos que claudicar. Entonces, en 1984 hay otro socialista, se llama Isaac Rabin, que le dieron un premio Nobel o Nobel a la paz. Y esta persona sacó de la manga una política, lo que llaman en mi tierra, o lo que llaman ellos también los feministas, la política de romper los huesos a los niños palestinos. La política del puño de hierro. Pues durante esta política del puño de hierro de este pacifista, detuvieron en Cisjordania y Gaza a 65.000 palestinos. Tortura en más de la mitad. Y la mayoría de detenciones administrativas, que van a detener unos 6 meses, van renovando otros 6 meses, hasta la gente va, pues, 4 años, sin ninguna acusación, sin ninguna excusa. La práctica de este pacifista le llevó a arrancar 100.000 olivos. El sustento de la gente allí para comer es el olivo, el aceite, el campo, arrancó. Otra cosa de la práctica de este personaje también, es la expulsión, lo que llamamos, lo llaman ellos de transfer, de transferir a la gente, expulsarla de sus casas. Confiscación de tierras, hacer la vida imposible. ¿Y cuál es el mismo? Por eso se estalló la primera antifada, lo que se llama actualmente la primera antifada, porque nosotros hemos tenido antifadas desde 1918. Tuvimos la antifada roja en 1929, donde fueron ahorcados tres palestinos en la plaza de Acre. Tuvimos una huelga general que duró 6 meses, una huelga general en todo el país. ¿Qué pueblo puede aguantar una huelga general de 6 meses? Tuvimos una huelga general de 6 meses. A raíz de esa huelga se estalló la revolución de 1936 a 1939. Entonces, que hemos estado en contra este proyecto sionista imperialista toda la vida. Y hemos dado mucha sangre. Rara a la familia que no hay un muerto o dos muertos. Rara a la familia. Uno de cada 4 palestinos ha pasado por las cárceles. Uno de cada 4 ha pasado por las cárceles israelíes. Entonces está ahí la primera antifada. Y la primera antifada, digo que era pacífica. Era pacífica esa antifada. Era la antifada de la piedra. O sea, ¿habéis visto la foto esta famosa de un chiquillo con una piedra contra un tanque? Pues ese chiquillo, por ejemplo, fue fusilado. Y esto fue el inicio de la antifada. No es que quiero tocar los sentimientos, pero es una realidad que existe. Entonces, ¿cómo querían terminar con la antifada? Pues mediante algo muy sencillo, hacer un complot político. Un complot político. Y ese complot político era la Conferencia de Madrid en 1991, los acuerdos de Oslo de 1993 y los acuerdos de Oslo de 1995. Todo el poder mediático, toda la maquinaria informática, informativa del imperialismo, decían que la paz va a llegar a Palestina. hasta dentro de los mismos palestinos creían que iba a llegar la paz allí. En mi organización mucha gente creía que iba a llegar la paz con este proyecto. Nosotros tomamos una postura: el que no acepta el centralismo democrático, la democracia interna, porque hay que debatir el tema, ¿por qué fracasa? El que no acepta, pues ahí está la calle. Después de tantos años, todo el mundo nos dio la razón. ¿Por qué? Para haber paz tiene que haber justicia. Y la justicia es dar todos los derechos nacionales al pueblo palestino. Ellos se trataban en Oslo, en Madrid y todo, que solamente Palestina o los derechos palestinos es Cisjordania y Gaza. Es decir, como una mesa de tres patas, solamente tocaron una pata. Por eso va a llegar la paz. Pero tampoco la han tocado de forma seria, sino de forma artificial y superficial. Quiero decir con esto, también en Cisjordania y Gaza han robado todos los derechos del pueblo palestino. Nos dieron una cosa que se llama la Autoridad Nacional Palestina, que es una estafa también, porque mi representante legal es la OLP, que representa a todos los pueblos. Entonces dice la Autoridad Nacional Palestina, la Autoridad Nacional Palestina no es más que quitar la carga al ocupante y darla al ocupado. Y eso han hecho, es decir, en vez de tener responsabilidad de Israel hacia el pueblo palestino, en sanidad, en servicios, en economía, en agua, en todo, no, la han traspasado a una cúpula dentro de la OLP y se llama la Autoridad de Nación Palestina. Y luego con este Oslo, como dicen que iba a la paz, en vez de tener 200.000 colonos en Cisjordania, en vez de desmantelarlos, ya tenemos 500.000 colonos. Si alguien quiere la paz, no quita los colonos. Les digo, no aumenta los colonos, los quita. Y deja una Palestina libre, vamos a hablar así, en Cisjordania. Esto era Oslo. Oslo también, ¿qué hizo con nosotros? En vez de tener 100 controles militares en Cisjordania y quitarlos, no, ahora tenemos 727 controles militares. Estamos hablando de una zona que tiene 5.000 y pico kilómetros cuadrados, no es tan grande. Y Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados. No estamos hablando de decenas de miles o cientos de miles de kilómetros. Por lo tanto, decimos que esto es una estafa. Y es una estafa para robar más cada día al palestino de sus derechos. Porque hay un proyecto a la larga, es el proyecto de un Estado palestino en la lejanía entre Siria, Jordania, Irak y Arabia Saudí, en el desierto. Como si fuera, somos una mercancía, la quitan de aquí y la trasladan aquí. Eso es el proyecto. Entonces hacen todo lo posible para complicarnos la vida en el Líbano, en Siria, en Jordania, en los territorios ocupados, en la tercera ocupada desde el 48, es decir, en todo. Entonces no nos dieron nada, nada, absolutamente nada, es decir, en todo lo contrario, han transformado la dirección palestina de una dirección revolucionaria en una dirección reaccionaria y corrupta. Y luego todos los derechos que hemos conseguido es tener a nuestra dirección como Ministerio del Interior para la opresión. Han detenido gente nuestra, el Ministerio del Interior palestino, por ser revolucionarios, no por ser otra cosa. Por eso digo, Oslo fue una trampa, y meter muchos millones de dólares. Claro, es que ¿dónde va el dinero? Es que hay que saberlo. Por eso ganó jamás las elecciones. Hablo de Oslo también porque es que siempre hablan de paz como si fuera una canción. Es decir, que realmente sí queremos la paz y eso vieron de estar. Entonces, al ver esa situación, el pueblo palestino se lanza a la segunda antifada, que es de la antifada del Aqsa, o la antifada del año 2000. Porque es que está viendo que cada vida, su vida cada día es peor, cada día está empeorando. Es decir, que no puede, es decir, que era imposible, ¿no?, ni vivir ni en Cisjordania ni en Gaza. Y claro que está la lucha otra vez, pero esta antifada es mucho más violenta que la otra. Dice que esta antifada ya tiene rifles y ya tiene cacharros para luchar contra los tanques. Y nosotros sabemos que con un rifle tampoco podemos terminar con un tanque, pero es una realidad. Y decían que Arafat no quiere la paz, porque le han ofrecido un proyecto muy bueno en el año 2000, en octubre, los acuerdos del Camp David. Es que le han ofrecido menos que en Oslo. Por eso rechazó a Arafat. Y Arafat fue firme en el tema de los refugiados. Dice, si no hay retorno de los refugiados, no hay paz. Por eso lo cargaron, no otra cosa. Vemos otro otro plan de paz, la hoja de ruta. La hoja de ruta trata dos cuestiones. Una, es la seguridad de Israel. No, el único que le preocupa a este mundo, la seguridad de Israel ante los bárbaros, los palestinos. Y nosotros, como somos tan bárbaros, tan salvajes, tenemos que tener una policía que nos controle. Eso es lo único que les preocupa. Ni más ni menos. Ni derecho internacional, ni educación, ni sanidad, ni servicios, ni los refugiados. Es decir, todo olvidado. Eso es la hoja de ruta, no es nada. Y la primera condición de la hoja de ruta, sí, eso sí lo dicen, y además apoyada, no por todos, que el pueblo palestino tiene que renunciar a la resistencia. Claro, es que no queremos la paz. En esas condiciones, ¿qué quieren? ¿Que ponga mi cuello para que me lo corten? Eso es lo que pretenden con nosotros. Eso es lo que quieren hacer. Y luego vamos a otro acuerdo, lo de la conferencia de Nápoles. Esta es la misma historia. Estamos con nosotros. Y siempre tienen planes de paz, como siempre nosotros rechazamos, entonces no hay nada que hacer. Y luego cogemos, y como dice Chomsky, que eso es una trampa. Los llamados procesos de paz, que quieren robar todos los derechos del pueblo palestino. Entonces, esto es lo que están haciendo con nosotros. Esta situación se complica y la resistencia aumenta, especialmente por el año 2002. Y también otro socialista, no es que tengo canción contra los socialistas, yo por mí los expulsaría de esta segunda internacional. Ben Laider, otro del partido, cometió la matanza más terrible en Jenin, el año 2002. Robaban a los muertos. Por eso digo todo. Fusilaban a la gente. Cogían a uno de su casa, lo fusilaban. Hasta los presos los marcaban números, como los nazis. Es decir, ¿qué le han hecho? El Simón Pérez mismo es responsable de otra matanza, que es de Tejana. O el mismo Amer Beretz, este que también otro socialista, que habían llegado a su que atacó sur del Líbano, atacó el Líbano y destruyó todas las infraestructuras. El tipo de armamento prohibido que han usado, como en Gaza ahora. En Gaza han utilizado un humo nuevo, no sabemos qué es, de momento no sabemos qué es, qué efectos secundarios puede tener. Lo están investigando de momento. Entonces, ellos, si no, tú protestas, te atacan. Y por el tiempo, a ver si llego a la situación actual. Entonces, como éramos tan rebeldes, decidimos hacer elecciones. Es que las elecciones bajo la ocupación es dura. De hecho, que hay mucha manipulación informativa o mediática sobre el tema. En Palestina no existe solamente Hamas. En Palestina no existe solamente Al-Fatah. Existe también la izquierda. Voy a dar un ejemplo sencillo. El último día del lanzamiento de cohetes, no todos eran de Hamas, eran de toda la resistencia. La izquierda lanzó 13 cohetes, Al-Fatah lanzó otros tantos. Es decir, hay un mando de unidad en el terreno entre todas las fuerzas de la resistencia. Lo que no hay unidad es a nivel político, y eso es la causa. ¿Por qué? Porque sabemos que Hamas ganó las elecciones no porque la gente quiera a Hamas, es una realidad también, pero ya estaba harta de sufrir todo lo que creó la Autoridad Nacional Palestina. Me refiero a Abu Mazen, compañía, y la corrupción que hay dentro de Cisjordania. No por otra cosa. Querían desmantelar, no al Fatah, sino a esta cúpula. Porque es que el problema nuestro como palestinos es que al Fatah lleva 20 años sin llevar a cabo su congreso. Por lo tanto, esta gente que gobierna no quiere dejar el poder. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hamas gana las elecciones, que es su derecho a gobernar, aunque yo viera las elecciones, pero mi pueblo lo ha elegido. Aquí, por ejemplo, cuando eligen a Aznar y gobierna, nadie ha protestado. Pues nosotros tenemos derecho. No hay punto, no tiene nada que ver una gente con otra, porque aquí están en la resistencia y ellos están contra los pueblos. No, porque una vez dijo una frase que la única solución para él, en el año 2006, cuando atacó Israel sobre el Líbano, es mandar las fuerzas de la OTAN a bombardear allí. Sí, lo resuelve de esta forma. No, y aparte, si vamos a hablar de los presos, él nunca ve que hay 11.000 presos en Palestina. ocupados por Israel, es decir, en las cárceles israelíes, bajo tortura y bajo ningún derecho, eso siempre no lo mira, él no lo ve, pero sí ve los 75 presos que hay en las cárceles en Cuba, donde va la Amnistía Internacional a verlo, donde van los médicos a verlo, abogados, surtoja, tal. Los nuestros, esos no existen. Pero entonces jamás gana las elecciones por este motivo, y aquí la llamada comunidad internacional no quería. Como no ha ganado Al-Fatah, no Al-Fatah, sino esta cola dentro de Al-Fatah, entonces viene el cerco a mi pueblo. No es el cerco a Hamas, es el cerco a un pueblo, y Hamas es la excusa. Es que tienen que negociar por narices con Hamas, porque Hamas ha ganado las elecciones. Hay un punto muy sencillo: Hamas gana las elecciones, ya no puede cambiar los embajadores. Entonces, ¿para qué ganar las elecciones? Si un gobierno tiene derecho a cambiar los embajadores, me imagino, pues Hamas tampoco tenía derecho. Entonces ya aquí es donde empiezan los problemas y este ataque. Es decir, que Hamas no es más que una excusa en ese sentido. Hacen este ataque, como he dicho antes al principio, para claudicar a mi pueblo, y he dicho también otra vez que no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque estamos resistiendo en los campamentos de refugiados, como en Cisjordania, como en Gaza. Porque no solamente el ataque a Gaza, el ataque también está en Cisjordania, es decir, no han parado. Es decir, al otro día hubo muertos palestinos en Nablus, y luego el muro de la vergüenza, que también tampoco hay que olvidar este muro. Y Gaza tiene tres muros también: el mar, que está con barcos de guerra, están bombardeando a diario, o la frontera terrestre, y el aire está también vigilado, es decir, vigilado con la aviación. Por lo tanto, estamos en un campo de concentración. Cisjordania como piel de leopardo, y los palestinos que viven en el llamado Estado de Israel, el 48, están sufriendo un acoso continuo, un racismo puro. Son ciudadanos de cuarta categoría, como el Estado de Israel, el único Estado democrático en la zona. A esta gente, por ser palestinos, además los autóctonos como los indígenas en América, no tienen derecho a nada, y son considerados de cuarta categoría. Porque vamos a ver, tenemos parlamentarios árabes allí dentro del Estado de Israel, pocos, son 10, pero estos no pueden tener acceso a las comisiones del parlamento. ¿Por qué? Por ser árabes. El ser árabe no puede trabajar en 77 empleos dentro de Israel. Entonces, que no nos venda la Unión Europea, que es el único Estado democrático. Hay una cosa que yo no entiendo, a ver si alguien, hasta ahora nadie me ha contestado a esta pregunta: ¿por qué el Estado sionista tiene que participar en Eurovisión si no es un país europeo? O en la UEFA o el fútbol, que me expliquen por qué. Porque para mí los libaneses son mucho más guapos, ¿por qué no participan? Y cocinan mejor, es decir, que es una realidad, es que por lo menos tienen algo. Pero ¿eso qué tienen? Es el interés económico, financiero y militar también, porque es una base militar allí para el imperio en la zona. Ahora bien, entonces que empieza el ataque y tal, hemos visto que no ha habido condena, solamente ha habido una postura digna del comandante Chávez de Bolivia, que expulsó al embajador. Y Cuba no expulsó al embajador porque lo había expulsado en el 1967. Es una realidad también, porque sabían quiénes es cuando agredieron a los países árabes. Eso es una postura digna. En los países árabes ya hemos visto algo de dignidad en Qatar y Mauritania, que han roto las relaciones. Pero la dignidad era nuestra lucha de todos, que hemos salido a la calle. En todo el mundo árabe han salido gente a la calle, y a gente ha pagado precio, hay gente ha muerto en las manifestaciones, heridos y detenidos. Esto es, ¿qué tenemos que hacer? Luchar con nuestra protesta y exigir y pedir a nuestros gobernantes que muevan hilos. Pedir, aquí como dice la Unión Europea, cuando un Estado no respeta esto, según la cláusula democrática, expulsar a Israel, romper las relaciones con Israel y no comprar productos israelíes. Hay que hacer esto y ver y denunciar todos los hechos. Y nosotros vamos a denunciar, todo el que tiene familia en Gaza, vamos a denunciar al Estado sionista. Desde lo que me comunicaron ayer, que el Tribunal Penal Internacional dijo que esto no es competencia suya. Pues los de Bosnia sí, o de Yugoslavia o tal, esto sí es competencia suya. Es que para decirte que es que yo no se puede entender esto. Luego no se puede entender, vamos a ver, Israel destruye un aeropuerto como el aeropuerto de Gaza con dinero de los pueblos de aquí de Europa y no protestan, lo destruyen, no, vamos a construirlo otra vez. Entonces ahora se han ido allí con Mubarak, que también Mubarak otro cómplice en este crimen, en Sharm el-Sheikh, en un balneario, van allí de juerga a tomar sus whisky y comunican a Olmert como si fuera un ser normal, y le comunican que van en buen camino para convencer a los palestinos a aceptar la tregua, y lo más importante es la seguridad de Israel, y vamos a construir Gaza y nuestros son muertos. Esto no pinta nada, no cuesta nada, como siempre. Entonces hay que mojarse y pedir ruptura de relaciones, y también hay que ver cómo podemos ayudar a la gente de allí, a las ONGs nuestras, porque realmente la gente no tiene ni para comer, no tiene casa, se está moviendo en todas partes, se están haciendo cuentas bancarias para ayudar a la gente directamente a las ONGs, a familias, a todo el mundo. Tenemos 1,5 millones de personas en peligro, pobreza en el 80%. No es que pobreza porque no trabajan o tal, porque es que están bloqueados, no pueden ni salir a pescar, que tenemos allí el Mediterráneo. Esta es la realidad y esta es la dureza. Entonces tenemos que trabajar todos por la paz y por la justicia social. Es que si no hay justicia social y no podemos conseguir nuestros derechos, pues lo único que nos queda es resistir como podamos y comer, porque hoy día resistir es la gran victoria que puede tener el pueblo palestino a largo plazo. Mi plan es un Estado democrático, laico, como he dicho, con capital Jerusalén. Y con esto yo creo que ya he terminado la exposición en media hora, para ver si hay alguna pregunta o alguna duda para analizar o responder.